Rin. Que llueve ni pago, la tierra brota tuquí. Porque llueve ni pago, la tierra brota tuquí. Y la sequía enamorada le roba brillo al solcito. Y se pone un tul de novia la flor del aire dichosa. Vean los tunales y en vez de tuna dan rosa. Sí. Hey. El hachero tiene un bombo con corazón de quebrar. El hachero tiene un bombo con corazón de quebrar. Florece de guapesa su mano al verde muchacho.